Aquí comienza Momentos de Fútbol Femenino. Bienvenidos a un nuevo episodio de Momentos de Fútbol Femenino. En el episodio de hoy se comentará sobre cómo España ha logrado todo un hito, y es que ha conseguido vencer a Brasil. Pues sí, la selección española ha conseguido vencer a Brasil en un gran partido, y encima ha sido a lo grande. Un triunfo que desde luego demuestra que el fútbol femenino español se encuentra cada vez mejor. Y es que desde luego el conjunto español ha sabido remontar a la selección que ocupa el puesto número 10 en el ranking FIFA. Así pues, desde luego el conjunto español toma fuerza y toma moral de cara al próximo Mundial de Francia. Desde luego este resultado confirma el buen momento del fútbol femenino español, un fútbol femenino español que cada vez va más, y es una pena que yendo cada vez a más los distintos dirigentes de los organismos del fútbol lleguen y traten tan mal a este deporte. Sin lugar a dudas hemos enfrentado a Alexia y Virginia Torrecilla, pasarán a la historia como las autoras de los goles con los cuales España consiguió derrotar a Brasil por primera vez en la historia. Además, Esther González Rodríguez e Irene Guerrero debutaron con la selección española. Así pues, desde luego, España toma fuerzas y energía y vitalidad de cara al próximo Mundial, puesto que ha conseguido vencer a Brasil. El próximo martes, España juega el siguiente partido amistoso ante Inglaterra en tierras británicas. El público, desde luego, ha estado a tope con la selección, animando sin parar, y desde luego ha sido un acicate y un extra para el conjunto español. Bueno, pues esto ha sido todo en este nuevo episodio de Momentos de Fútbol Femenino.